La alimentación en esta época de calor es muy importante, no ingerir alimentos crudos. Todo lo que es derivado del mar, los mariscos y los cócteles, tratar de evitarlos. Evitar comer en la calle, estar ingiriendo agua de manera frecuente, estarnos lavando las manos de manera frecuente, utilizar el gel antiséptico todo el día. Las frutas y las verduras que no están refrigeradas se pueden descomponer de manera rápida e inmediatamente crear una flora nociva. El área de urgencias de todos los hospitales, el segundo y tercer nivel, pueden atender cuando ya es extremo el golpe de calor. Pero aquí, si los pacientes conocen y saben que tenemos el suero oral para la comunidad,